Canciones de Navidad. Me gusta mucho la parte que dice: yo traigo una cruz de palma bendita, porque eso es como protección para que en mi casa solo haya cosas buenas. Y cuando cantan alumbra, alumbra, alumbra el zaguán, yo me imagino todas las luces prendidas y a todos mis primos cantando juntos. Es una música que te hace amar a Venezuela. Es lo mejor para bailar con abuela. Alumbra, alumbra, alumbra, alumbra el zaguán. Alumbra, alumbra, alumbra, alumbra el zaguán. Radio Talento, tu voz escolar. Alumbra, alumbra.